Terminada la canción de los cantores anochados, me encaminé a otro lado, viento en proa y achancoso. Cobré mi recompensa en la ventana, me entregué a mí mismo vivo o muerto. Agarrando de la piel sobre un país destemplado, solo me quedé el piso en el lugar de Dios. Golpeando mi papel en la baranda, caprichoso, desprendo un verso y otro. Amigo, no busques en las notas lo que natura no da. Lo que natura no da.